parque de colores, bailan duendes y flores. Una nube hace pompas que se vuelven mariposas. El tren sigue su camino con su ruido tan divino. Ven brillar, porque un niño al sonreír